el 3, Dios lo bendiga, que come mucho porque tiene dos barrigas. Me gusta el 3, ay, por comilón, de todo come siempre una doble ración. Me gusta el 3, por elegante, que siempre lleva sus barrigas por delante. Me gusta el 3, número non, sus dos barrigas, la sandía y el melón. ¡Hey! 3 por 1, 3, 3 pedazos de una nuez. 3 por 2 son 6, y a comer el entremés. 3 por 3 son 9, se comió los dos percebes. 3 por 4, 12, come como se te antoje. 3 por 5, 15, las barrigas no te pinches. 3 por 6 son 18, aunque comas un bizcocho. 3 por 7, 21, si te cabe una aceituna. 3 por 8, 24, doble de bicarbonato. 3 por 9, 27, ya no comas cacahuetes. 3 por 10 resultan 30, dos barrigas que revientan. Dos barrigas que revientan, dos barrigas que revientan ya. Dios lo bendiga, que come mucho porque tiene dos barrigas. Me gusta el 3, por comilón, de todo come siempre una doble ración. 3 por 1, 3, 3 pedazos de una nuez. 3 por 2 son 6, y a comer el entremés. 3 por 3 son 9, se comió los dos percebes. 3 por 4, 12, come como se te antoje. 3 por 5, 15, las barrigas no te pinches. 3 por 6 son 18, aunque comas un bizcocho. 3 por 7, 21, si te cabe una aceituna. 3 por 8, 24, doble de bicarbonato. 3 por 9, 27, ya no comas cacahuetes. 3 por 10 resultan 30, dos barrigas que revientan. Dos barrigas que revientan, dos barrigas que revientan ya. Me gusta el 3, por elegante, que siempre lleva sus barrigas por delante. Me gusta el 3, número non, sus dos barrigas, la sandía y el melón. Sus dos barrigas, la sandía y el melón.